de cielo, botón de jazmín. Las estrellas se visten de gala por los 15 años que vas a cumplir. De tus padres recibe el cariño, de tus amistades abrazos también. Que la dicha esté siempre contigo, que Dios te conserve una linda mujer. Todo mundo cantarte desea, y el conjunto no se hace esperar. Alegres, suena el bajo sexto, suena el acordeón. Y las copas están a la orden para que brindemos tan solo en tu honor. Esmeralda, chiquilla bonita, escucha y aprecia esta dulce canción. Solo fue escrita, te la dedicamos con el corazón. Todo mundo cantarte desea, y el conjunto no se hace esperar.